Estamos a las 11 de la mañana y 6 minutos en Uruguay, desde Montevideo. Estamos saludando a quien veníamos anunciando, a Mario González, padre de César Manuel González, uno de los jóvenes asesinados, desaparecidos, estudiantes de Ayotzinapa. Nos contaba Natalia que Mario estuvo años atrás acá en Montevideo, así que debemos haberlo conocido cuando estuvimos con esa delegación. Ahora le damos la bienvenida a Radio Centenario una vez más. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el espacio. Bueno, hemos tratado de seguir este tema, como usted se imaginará. Esta radio trata de seguir las luchas de los pueblos de América Latina en particular, y este hecho del cual se están cumpliendo 10 años, este crimen que todavía no se esclarece oficialmente, que los ha llevado a los padres, a los familiares, a los compañeros a seguir su lucha por verdad y justicia. Pero antes queríamos recordar algunos datos para hacer entender a la audiencia de la radio de qué zona estamos hablando cuando decimos Ayotzinapa, ustedes mismos cómo, de qué lugar son. Hemos entendido que usted ha sido trabajador soldador, ¿verdad? Su oficio, y de César también, ¿no? ¿Por qué estaba estudiando en esa escuela? Bueno, sí, mira, antes que nada quisiera agradecer a todos los que nos recibieron en sus hogares y nos ayudaron muchísimo, nuestros hermanos uruguayos, cuando fuimos a la caravana del sur. Todos por de maravilla, fueron excelentes personas, y pues decirles que pues se fue a estudiar porque pues él lo decidió así, o sea, fue algo que él quiso, que realmente era su convicción, y pues nosotros tuvimos que aceptar. ¿Ustedes vivían más lejos, bastante lejos de Ayotzinapa? Sí, vivimos a 9 horas de la escuela, o sea, nosotros somos de Tlaxcala, un estado del centro del país, y él estaba del lado sur, en la costa. Claro. Entonces, sí se nos complicó muchísimo, desafortunadamente, y más aún que todavía son 10 años que no hemos podido encontrar la verdad, por falta de o sea, que no existe la justicia aquí en México, desafortunadamente. Prefieren estar cubriendo a todos los implicados y romper promesas que por escrito nos dieron, que fue el decreto presidencial, y desafortunadamente pues ni así hemos podido llegar. Buen día, Mario. Ustedes, los familiares, no han parado en ningún momento de buscar la verdad. Se busca verdad y justicia. ¿Cuánto se han podido acercar a la verdad en estos 10 años? Mire, afortunadamente se iba caminando bien con una conformación que se llama la COBAC, desde el 18 al 22, cuando siempre gritábamos que había tenido participación en el ejército, mucho más participación de lo que ellos decían. No teníamos pruebas, pero cuando seguimos investigando y todo en la COBAC, que afortunadamente todavía estaban los expertos y LEAB y gente que quería saber la verdad, empezaron a botar líneas de investigación a donde el ejército tenía mucho más información, y que no habían pegado 800 folios donde nosotros podríamos saber qué pasó realmente ese 26 de septiembre. Pero desafortunadamente ahí fue el cambio del presidente, la traición que nos jugó a los padres, y prefirió defender al ejército mexicano y no entregar la información. Claro, información muy importante. El ejército primero negó que tuviera participación, pero se sabía que estaba en conocimiento de lo que estaba pasando, incluso en el momento que los hechos ocurrían. Sí, recordemos que en uno de los camiones de nuestros hijos, cuando salieron de la normal, iba un infiltrado. Y nosotros en esos folios queremos saber con quién se comunicó, la última vez, o con quién le estaba pasando la información y qué les dijo, y en el momento del ataque, qué fue lo que reportó. Pero aparte de eso, había OVIS, centro de inteligencia militar ahí en el en varias partes, en varios lugares estratégicos de los ataques. Hasta fotografías sacaron, pero nosotros no teníamos cómo comprobarlo. Entonces, afortunadamente, el GIEI, los expertos independientes, hicieron muy bien su trabajo y ellos fueron los que empezaron a descubrir que el ejército tuvo mucho más participación. Claro. El grupo de expertos independientes incluso estaba trabajando y llegó un momento en que no les renovaban los permisos para seguir en el trabajo y ustedes se pusieron muy firmes exigiendo que ellos se quedaran, ¿no? Que siguieran en la investigación. Sí, desafortunadamente cuando se tocan fibras sensibles del gobierno, empieza con la descalificación o no la contratación, la descalificación a nuestros abogados, como se trabaja en cualquier gobierno de cualquier país. Entonces creo que desafortunadamente fue un fracaso y una traición del presidente Obrador, y pues ni modo, o sea, nosotros tenemos que hacer lo que tengamos que hacer por culpa de él, por no estar del lado de la verdad, no del lado de los padres, del lado de la verdad y de la justicia, que desafortunadamente está ausente. Hubo, por lo menos yo lo que vi fue un militar preso, ¿no? O procesado con prisión, Martínez Crespo. ¿Él fue realmente preso? ¿Sigue preso? ¿Qué pasó con él? Sí, fueron seis policías, Seis. seis militares presos, seis, pero desafortunadamente juegan con las carpetas de investigación a modo para que salgan. O sea, los culpan de desaparición forzada, y las carpetas las hacen a modo para que salgan, y desafortunadamente salen y después los quieren regresar, pero como delincuencia organizada. O sea, ya desaparecen. La desaparición forzada. Entonces, eso es lo que pasó con esos soldados. Y aparte de eso, tenemos mucho más órdenes de aprehensión contra soldados y servidores públicos de inteligencia de aquí de México, y desafortunadamente ni una han tocado. Claro. La pregunta básica también que siempre vuelve, Mario, es ¿por qué el ejército se involucró, tomó la decisión de esos asesinatos y desapariciones? Mira, mire, desafortunadamente, pues tenemos conocimiento del tayoyo, o sea, su manera de actuar. Entonces, son una escuela que nunca se ha dejado por el gobierno, y pues es un malestar para ellos ese tipo de escuela. Entonces, yo creo que por eso es definitivamente el ataque tan cobarde que le hicieron a nuestros hijos, que pues todos eran de primero y chamaquitos de 9, 18 años. Entonces, desafortunadamente creemos esa información para ver qué realmente su participación del ejército tuvo en esos en el 26 de septiembre. Tenemos la participación del ejército en el día 26, pero no sabemos hasta dónde. Claro. Hubo un empeño por llegar a lo que se dijo la verdad histórica. ¿Ustedes qué opinión tienen sobre eso? Sí. Pues desafortunadamente les vale hacer sufrir a 43 familias o a todas las familias de México con desapariciones, porque engañan, o sea, son tan cobardes que fabrican verdades, o sea, que no tienen que desafortunadamente, que si no hubiéramos tenido el grupo de expertos, nosotros lo hubiéramos creído y nos hubiéramos ido a nuestras casas. Pero como se estuvo el GIEI, pues hizo los análisis pertinentes de todo lo que se necesitaba, y ahí descubrimos que era una gran mentira. Claro. Es ahí que se que aparece todo lo del basurero en Cocula. Sí, que encontraron restos, fue organizado. Desafortunado, o sea, no hay restos en el basurero, o sea, hay restos en supuestamente plantados por Tomás Cerón en el río San Juan. O sea, y eso también es lo que queremos saber, quién le entregó esos restos, de dónde los tomaron, qué hicieron con los demás. O sea, todo eso no nos han dicho absolutamente nada, porque todas esas líneas están dando con para el ejército, y desafortunadamente pues no sabemos. Ahorita, por ejemplo, acaban de agarrar a un testigo protegido del mismo gobierno que había dicho dónde estaban dos positivos, y el gobierno lo tenía muy bien cuidado, pero no, ya no le convino cuando dijo que 25 alumnos fueron llevados al cuartel 27 de batallón, y ahorita lo detuvieron, y el temor es de que se retracte de esa declaración ante un juez. Claro. Entonces, desafortunadamente están haciendo todo lo imposible por crear algo para que este tipo, que es el presidente, se vaya con la cara en alto, y desafortunadamente no han podido. Claro, claro. Este que nombraba recién, Tomás Cerón, que fue el director de la Agencia de Investigación Criminal, este hombre fue el que plantó entonces en el río San Juan restos. Fue él mismo, estaba filmado, sí, incluso, ¿no? Sí, hay un video y unas fotografías donde está sembrando el, porque asistió un día antes donde encontraron el resto del alumno. O sea, estuvo en el río San Juan un día antes, y ahí fue cuando sembró el resto del huesito. Claro, claro, claro. Ahora, él se fue del país, se fue de México. Sí, desafortunadamente ahorita está en Israel, pero en una declaración está culpando a Enrique Peña Nieto y a varios funcionarios importantes que ahorita están en Morena, en el actual el partido de gobierno. De gobierno, y no les han hecho nada. Por ejemplo, está Omar García Harp, pues un tipo que estuvo en la creación de la verdad histórica, y sin embargo lo premiaron con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Entonces, o sea, no entendemos el por proteger a los criminales este tipo de partido. Usted decía que al ejército no le gusta ese tipo de escuelas, que no lo hemos mencionado ahora, pero lo hemos contado otras veces, son escuelas con tradiciones de formación, digamos, de estudiantes que se organizan para pelear por los temas de sus poblaciones, hacen formación de magisterio, pero que tienen un compromiso social, podríamos decir también. Ellos en ese día iban a, de hecho, estaban juntando plata para participar en Ciudad de México después de movilizaciones de aniversario de la masacre de Tlatelolco del 68, por ejemplo. Sí, fueron pues, se les dice botear a ellos, sí. Ellos dicen botear, y fueron a traer camiones para el transporte de toda la FEXUM, que son como 18, 19 normales, y para asistir y acompañar a los familiares de la marcha del 68, y desafortunadamente pues no pudieron asistir. Mm. ¿Es así? ¿Esas escuelas siguen sus compañeros, tanto de esa escuela como de otras, mantienen esa tradición, se han mantenido movilizándose por esta causa? Sí, tenemos toda el apoyo de la FEXUM, o sea, todas las normales hasta ahorita nos están acompañando en nuestras actividades, y como usted bien lo dice, que son solidarias con los problemas que hay con la sociedad. Claro. O sea, son escuelas que alzan la voz cuando hay una injusticia, Desafortunadamente, pues eso es lo que menos el gobierno quiere. Ustedes han estado en estos últimos días haciendo movilizaciones, reclamando, salen nuevamente a reclamar. Sí, hoy salimos de nuevo y y varios de nosotros han estado están en universidades, invitando para la marcha y nosotros nos vamos a nuestra actividad. Claro, claro. Bueno, no sé si quiere agregar algo en este momento. Evidentemente nosotros vamos a dedicar varios espacios al tema de los 43, lo que pasó con los 43 y todo y hacer conocer todo esto que por lo menos acá en nuestro país se conoce poco de las implicancias del gobierno de Peña Nieto, la actitud que ha tomado el gobierno actual de López Obrador, y ya escuchábamos que la nueva presidenta dice que ella también va a seguir en la búsqueda de los 43. No sé qué expectativas tienen ustedes, qué esperanzas. Mire, lo que pasa es que pues vienen de la misma línea, o sea, son más o menos del mismo pensar. Lo único que nosotros hemos pensado y analizado es, por ser mujer y ser mamá, a veces tiene un poco más de sensibilidad hacia el dolor de las madres que han caminado 10 años y que resuelva esto, o sea, que es necesario humano y técnicamente para poder llegar a la verdad. Y eso es lo que le estamos pidiendo. Desafortunadamente, pues sabemos que es un poco difícil porque pues manipulación siempre va a existir. Entonces creo que lo que aquí es la sensibilidad de las madres, digo, perdón, de ella para las madres, para que tengan para que tengamos resultados, a ver si qué pasa. Nosotros vamos a seguir haciendo lo nuestro y pues hasta donde lleguemos. Hay que, es bueno recordar en el final, Mario, también que además de esos 43 desaparecidos, por lo que repasamos, hubo 3 asesinados esa misma noche, ¿no? Y otros heridos de gravedad, y que hubo 21 sobrevivientes, muchos de los cuales por lo menos siguen denunciando, siguen dando testimonio, compañeros, algunos de ellos que están, varios de ellos dando clases finalmente, actualmente, ¿no? Sí, afortunadamente hay muchachillos que tuvieron conciencia o tienen conciencia, y como en todos lugares hay gente arribista que como para tomar un puesto político, claro. y queriendo nombrar a los 43, pero esos son los que dan vergüenza y lástima, vaya. Pero bueno, cada quien tiene que buscar su futuro y pues nada, ¿no? Nada, yo nomás lo que sí tengo que decirles, y de verdad puntualmente, es que cuando estuvimos allá, Nat y Anita, todo el colectivo que nos recibió, de verdad no esperábamos tanta solidaridad y tanto mensaje de apoyo hacia los 43 padres, que es un país muy solidario, que ha tenido también más o menos historia de sí, lo que estamos pasando, y de verdad, con todo cariño y hasta la fecha que nos sé, hemos comunicado, decirles que les agradezco de todo corazón por habernos recibido, y esa solidaridad de seguir 10 años atrás del tema como ustedes ahorita. Entonces, para nosotros es muy importante eso. Bueno, es simplemente nuestra obligación como pueblo, además de teniendo presente lo solidario que ha sido el pueblo mexicano con los uruguayos y con otros países de acá del sur durante los años de las dictaduras y de los crímenes que nos tocaron vivir. Quería preguntar, ¿cuál era el joven sobreviviente que vino con ustedes en aquella oportunidad? ¿Cuál de ellos era? Me parece que nos utilizó para que se fuera para Estados Unidos y pedir un asilo político, Carmelo me parece que se llamaba. Ajá. Pero bueno, desafortunadamente, pues, nosotros tenemos que seguir, Y hay varios de esos tipos, pero ni modo. Porque en Claro, todos en lugares todos los hay. procesos hay. Pasan todas, en todas las Sí, sí, luchas se dan sí. esos casos también. Problema de ellos. Sí. Sí. Tendrán que mirarse Sí. al espejo algún día. Bien. Y a ver. Mario, gracias. Trasládele al resto de los familiares y a sus compañeros la solidaridad de esta radio, de esta audiencia desde Montevideo y el compromiso para seguir difundiendo acá la lucha de ustedes. Que no van a quedar en el olvido esos jóvenes y nuestros jóvenes de acá de Uruguay que luchan por las realidades de nuestro país también lo tienen que tener presentes. Muchas gracias por atendernos esta mañana. No, gracias a todos y un abrazo. Y Abrazo. gracias de corazón. Abrazo a usted.